te trata bien, hasta te engaña. No sé por qué sigues a su lado, que no ves que él te hace mucho daño. Yo sí, si él no puede apreciarte. Yo sí, si no es capaz de amarte. Yo sí, te quiero con toda mi alma. Te amo más que a nada en el mundo y te juro que es así. Yo sí, siempre sabré valorarte. Siempre voy a dedicarme a hacerte muy feliz. Él no merece tu amor, yo sí. Llorar, te tiene olvidada. Si crees que va a cambiar, estás equivocada. En cambio yo te adoraría, te daría mi amor, te daría mi vida. Si él no puede apreciarte, es capaz de amarte. Yo sí, te quiero con toda mi alma. Te amo más que a nada en el mundo y te juro que es así. Yo sí, siempre sabré valorarte.